Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo que ocupamos en volar por las músicas folk, por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo y por las músicas en general, porque ya sabéis que a los cuervos nos gusta picotear todo tipo de música posibles. Y hoy nos vamos a dar una vueltecita por Cuba. Después de Buena Vista, que marcó todo un hito, Buena Vista Social Club, en la música cubana, sobre todo en su exportación al mundo occidental. Bueno, hay toda una generación de bandas jóvenes que recogen el legado, aparte de otros muchos palos musicales que se tocan en la isla, cómo no, una isla donde, por supuesto, la música sigue siendo algo que ejerce un papel fundamental. Bueno, empezamos y vamos con Soneros de Verdad, un grupo dirigido por Luis Frank, y que se dedica, pues eso, a coger el son. Y empieza con esta canción, que es un homenaje al Buena Vista Social Club, a Buena Vista. De nada, ellos eran soneros de verdad. Vamos con Asere. Asere en cubano significa amigo, una banda que tiene ya 5 trabajos en su haber, que está liderada por Michael Salazar al bajo y Michel Padrón en la trompeta, y son los que hacen los arreglos. Una banda pues con muchos miembros, que mezcla ritmos como el flamenco, el changüí, la charanga. Y bueno, por ahí suenan instrumentos extemporáneos, desde el violín a, por supuesto, las percusiones. Este tema que vamos a oír, Oriente, son tradicional de Cuba, Por aquí están los bongos de Juan Alarcón y las voces de Vicente Arencibia y David Echevarría. Y bueno, pues sin más preámbulo. Muy bien, era Nasere, y vamos a retroceder en el tiempo, no porque el grupo no esté funcionando ahora, sino porque provienen casi del siglo XIX, la familia Valera Miranda es una de las bandas más arraigadas en Cuba y que tienen más historia. Provienen casi de la Guerra de Cuba, cuando Vicente Cutiño, que había sido coronel del ejército, pues... después de la guerra, con un dinero que le sacó a los estadounidenses, pues se montó una finca donde hacía reuniones y fiestas y empezaron a tocar. él y su familia, vivió 125 años este señor, y bueno, su nieto, Félix Valera, es el líder de esta banda, que sobre todo se ha dedicado a hacer pues bodas, banquetes, comuniones, que decimos por aquí, a tocar en las fiestas y el repertorio pues por privado. Han grabado discos. El actual líder sigue siendo Félix. Ahora mismo son 6 componentes, son casi todos familia, y os vamos a poner una canción que probablemente os sonará, Caballo Viejo. Si de esta manera uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece, el guamachico florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece, el guamachico florece y la soga se revienta. Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a Paceta y no le obedece al freno ni lo para un pasarrienda. Si de esta manera uno no tiene la culpa, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las canas se juntan. Caballos le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. A verse con su potranca que lo tiene embarrascao. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. A verse con su potranca que lo tiene embarrascao. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. ese con su potranca que lo tiene embarrascao. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Si se va por la mañana con su pasito apurrao. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Si ve una linda potranca es un caballo enamorado. Bueno, esto fue famoso como canción, que habría no sé qué, no me acuerdo muy bien qué telenovela. No es un palo que yo controle muy bien esto de las telenovelas, pero bueno. Y eran la familia Valera Miranda. Y ahora nos vamos a Perú, realmente, con Al Valdés y su conjunto, que es un grupo realmente peruano, pero que estuvieron girando bastantes con la banda de Machito, y de la cual sacaron miembros, y realmente pues lo que hacen suena completamente cubano, como esta Guajira. Bueno, pues vamos a dejar a Al Valdés y nos vamos con Son Locos, colectivo que se forma en Miami. Es este tipo de gente que por desgracia vota a Trump. Pero bueno, no, son músicos de gran pelaje. Algunos de ellos vienen de la banda Palo, que es una banda que ha estado varias veces nominada al Grammy Latino, que luego pondremos. Está formado por el timbalero Reimer Hollande y bueno, básicamente se dedican a hacer son con toques de guaguancó, de rumba, pero como su mismo nombre indica, son locos, lo que hacen son. Y esto, en cambio, va a ser rumba con sabor a melao. Ahí estaba la rumba, son locos. Vamos con uno de, no sé si los padres del invento, pero sí de la vieja guardia. Él es Roberto Torres. Antes hemos puesto la versión de la familia Valera Miranda de Caballo Viejo, y Roberto Torres es el que la popularizó. La versión más conocida, sin duda, es suya. Roberto López se trasladó enseguida a Miami. Y estuvo a partir del 69 durante un tiempo hasta los 70 en la Sonora Matancera, una de los combos más conocidos de la música cubana, formado en la ciudad de Matanzas. Y allí, cuando pasa a Miami, combina pues sus trabajos como cantante con sobre todo labores de productor. Funda un sello que se llama Sar Records, se traslada a Nueva York y allí graba a un montón de músicos cubanos en Estados Unidos. Hasta ahora mismo, que en 2011 creo recordar, le hicieron un homenaje no me acuerdo muy bien en qué ciudad de Estados Unidos, y tiene una calle en la Plaza Celia Cruz en Miami, creo. El señor, que yo sepa, sigue vivo, pues ya tiene un buen montón de años. Y bueno, pues vamos con él. Esto que vais a oír ahora se llama El Carretero. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó. Muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para llegar a la meta de mi penosa labor. Que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. Torres con El Carretero. y vamos a seguir con la vieja guardia, pero no la de Miami, sino la que se quedó en la isla. Lo cierto es que el septeto nacional de Ignacio Piñeiro pues acabó un poco con él cuando murió en el 69 y se formó pues en los años 20, antes por supuesto de la Revolución, en el barrio de Pueblo Nuevo. Y bueno, como principal competencia tenían al sexteto habanero, y entonces él llamó al grupo Sexteto Nacional porque tenía músicos de todas las partes de la isla. Él componía y en la banda estaban Juan de la Cruz Iznaga en la voz y las claves, Bienvenido León, voz y maracas, Francisco González Solares, Panchito Chevrolet en el 3, José Manuel Inciarte el Chino en el bongó, Alberto Villalón en la guitarra y Piñeiro, que era el que dirigía y tocaba el contrabajo. Y en este caso vamos a oír un tema más que conocido, Me dieron la clave. Thank you. Bien, bien. Ahí estaba Ignacio Piñeiro y compañía, arreándole, le dieron la clave. Todo esto son temas que todos conocemos por el Buenavista. Bueno, pues este también, lo que viene ahora es ni más ni menos que el Chan Chan, y esta vez interpretado por un cantante pues de boleros, Armando Garzón, que pues sobre todo interpreta cosas como el Dos Gardenias, el Quiéreme Mucho, pero también hace vieja trova a veces, danzón y, como no, son, como es el caso de este Chan Chan. Thank you. puerto voy para Mayarí. Señor, qué viaje, qué viaje. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puerto voy para Mayarí. Me saluda el compay segundo. Bien, Armando Garzón y esta versión del Chan Chan. Vamos con ese grupo que nombramos antes, Palo, un grupo pues que ha estado nominado al Grammy Latino, que hacen algo que ellos llaman funk afrocubano o salsa funk y jazzy. Vienen de la mano del productor y pianista Steve Rothstein, que es el teclista de la banda, que ha trabajado pues nada, gente como Celia Cruz, Willy Chirino, Tito Puente, Oscar de León. Y bueno, la voz de Leslie Cartaya, que impone también lo suyo. Por ahí están también la percusión y la voz de Reimer Olalde y de Irón Gallardo. Y Aldo Salven en el saxo de jazz. Todos son músicos más que reputados. Y bueno, esta también os sonará. Esta ya no os la digo, a ver si sabéis cuál es. Es al monte, son Palo. Bueno, como también fabricado en Estados Unidos, como bastante lo que hemos estado escuchando. Vamos con nuestro último vuelo por Cuba de hoy. Nos vamos con alguien que empezó como cantautor, pero que es director de orquesta, arreglista y muchas cosas, José Conde, y su grupo se llama Ola Fresca. Tienen 5 trabajos por ahí. Y os vamos a poner este tema que se llama Puente a mi gente. Si yo pudiera armar un puente de alma y de corazón, más largo que 90 millas, sencillo en construcción. De base fe y apoyo al hermano deseo de respirar el aire puro y renovado de un mar en su libertad. Agrego tablas de humor que es nuestro y hay mucho allá. Esperado de hacer la conexión, ay, ay, ay. Forjamos una acera de clave, de corta a corta un son. Bueno, dejamos Cuba, vamos a volar un poco, pero no nos vamos a cansar mucho esta vez. Vamos a cruzar el Caribe y aterrizamos en México. En México con la calaca. La calaca es la calavera. Y bueno, una canción tradicional que tiene mucho que ver con los muertos. Esto se llama el tecolote. Acabándome de criar, te curi curi curi cu, te curi curi curi cu. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar. Que viene de Potosí, nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí. De curicuricuricu, de curicuricuricu. No más me vengo a llevar a una pollita de aquí, a una pollita de aquí. Que viene de Apatzingán, no más me vengo a arrimar a una pollita de acá. De curi, curi, curi, cu, de curi, curi, curi, cu. No más me vengo a arrimar a una pollita de acá, a una pollita de acá. Acá nos vamos con Manseyer Ruiz. Manseyer Ruiz vive en Quebec. Ella se enroló en el Circo del Sol en un par de giras y bueno, pues se acabó buscando pareja allí y se quedó en Quebec, en Canadá. Y allí pues ha hecho ya 5 discos también. El 5 parece ser el número de hoy. Y de ella os vamos a poner este Petrona. Tú eres la linda Petrona, clavel de Tebantepec. Tú eres la linda Petrona, clavel. Petrona cortada al amanecer, rosa de Castilla en rama y Petrona cortada al amanecer. En el jardín del amor hay Petrona, se para un pájaro a ver. En el jardín del amor hay Petrona, se para un pájaro a ver. Después de picar la flor, y Petrona no quiso permanecer. Después de picar la flor, y Petrona no quiso permanecer. Thank you. Manselle Ruiz desde Quebec. Y seguimos en Canadá. La banda se llama Locarno, es la banda de Ton Landa. Ton es mitad mexicano, mitad canadiense. Viene de un grupo más bien de folk rock que se llamaban The Paper Boys, y a partir de 2009 pues decide coger sus raíces y montar esta banda, Locarno. Allí se junta con Joby Baker, que entre otros es el productor de los Cowboy Yankees, un interesante grupo canadiense de otro palo totalmente distinto, con el trompetista Miguelito Valdés, que ha tocado pues con Afro Cuban, All Stars, con Omar Aportuondo, y lanzó una más y ya nos vamos, su primer trabajo. Se inspira, pues sí, en los palos cubanos, en el son jarocho. Y bueno, de Locarno os vamos a poner esta canción que se llama La Bruja. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una amada, en los bracitos de ti. Hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve macetas, me da de comer, y chúpale, y chúpale, y chúpale usted, cuántas criaturitas se chupa usted. Chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, que hasta quisiera llorar, ay mamá, y ahora le vas a chupar a mi esposa el ombligo, a Picachita el ombligo, que hasta quisiera llorar. Se chupa usted, ninguna, ninguna, ninguna, no sé, tengo pretensiones de chuparme usted. Bueno, dejamos Canadá y volvemos a México. Ella es Claudia Martínez y esto es su trabajo de 2001 que se llama Tonana. Y os extraemos esta canción que se llama Ranchu Gubina. Daniali ranchu gubina purti macha Dani bezalu azeniati gieni bidiluna Negamazitu zayadeli negamasikaru gijichua Ranchu gubina zate burli Zate burli, kinya kalaje nu sanali. Kasiri jele teliri ruje du laje dua. Rietena laje kashunku wini nigunajina. Para mi gela shunashido rabati paka dindanino Ranchu gubina zate burli kinya kalaje nusanali Ranchu gubina zate burli kinya kalaje nusanali Daniali ranchu gubina purti macha Dani bezalu azeniati gieni bidiluna Nekamazitu zayadeli nekamasikaru gijichua Ranchu gubina zate burli Zate burli, kinya kalaje nusanali. Ranchu gubina zate burli, kinya kalaje nusanali. Ranchu gubina zate burli, kinya kalaje nusanali. Vamos ahora con Pastor Cervera Rosado. Murió en 2001 y es también de la vieja guardia, el representante quizá más grande de la canción de Yucatán. Es una persona que hizo música yucateca, tiene 51 canciones en su haber y bueno, tuvo una vida donde se tuvo que dedicar un poquito a todo. Pues bueno, desde pastor a carnicero, obrero y muchas cosas. Lo cierto es que, bueno, es quizá el único representante que conozco yo por aquí de este tipo de canción. Así que os vamos a poner rápidamente Nuestro Nido, canción de este buen hombre que se llama Pastor Cervera. De amores quiero levantarte un nido oculto del mortal a la mirada

que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona. De mi llorona, llorona de ayer y hoy. Bien, vamos ahora con los hermanos Ríos. Ellos son un dúo compuesto por Alberto Ríos y Plutarco Ríos, también vieja guardia, fueron muy populares hacia los años 40, un poco en el estilo de los tríos, estas agrupaciones que sobre todo vocalmente hacían armonías en tres partes. Bueno, pues ellos lo hacen en dos, son dos hermanos, aunque llevan a veces grupo, ellos llevan guitarra, requinto y voces, y son de Santa Cruz de Tehuantepec, perdón, cada vez pronuncio peor yo estas cosas. Y bueno, pues vamos a poner una canción que se llama Son Winnie. Badu já passou, Ciro não soube que sana passou. Dinga ti son, buini son, sicaru, son irutipi susiju sujau. Nanga na chieli badu já passou, Ciro não soube que sana passou. Mawaya benemi pa chubiruranya, chupayu senesini surie. Que pese haya ni go pa chubir uraña, no bichosi, no guiña, no guíe, no sandie, no visa, no caguito, nese, para licha ganar lunena, porque nanga ti su conformal, que peque sanda si a no sacar. Sicaru, son irusi Jesus tipi sujau. Nanga na gieli badu já passou. Siro no sobi que sana passou. Pawaya benili pa chubir uranya. Kaxaya nigo nigo. Pa chubir uranya que pesia ya nigo. Nubicho si nuguinha nuguie. No sandie, no visa, no caguito, nese, para licha ganar lunena. Para lianga, ti chuco formal, que peque sana si a no sacar. Ay, papá, a que nana, criaba nina. Ay, mamá, a que nana, criaba nina. Hermanos Ríos, ahí estaban. Bien, vamos con alguien sobradamente conocido y que ha venido mucho por aquí. Ella es Lila Downs. Lila Downs, pues la conocemos casi desde que sacó La Sandunga, aquel álbum de finales de los 90. La pudimos ver en Pirineo Sur. Yo la he visto ya unas cuantas veces en directo. Tiene un directo arrasador. Y bueno, una carrera más que interesante para seguir. Ha venido muchas veces por el programa, pero bueno, en este caso os vamos a poner esta pieza que se llama Naila. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Pues nos vamos con Vini Gulaza. Tienen un nombre raro porque ellos interpretan su música en zapoteca y bueno, buscan sobre la tradición cultural y a veces son letras tradicionales y a veces son letras que hacen ellos mismos. Esto se llama Ra Bacheza. Dizelo, maninquerase, Genda bianistine cadinuji Pali que gedu Solo hacia sate Que sanda ibanes tuve sin li Que sanda ibanes tuve sin li Ya namazelu Luz que enda bian Que chegou se andu xaravise Chive zalulu Ieda nanashi Nade nagasi riaru arake Nade nagasi riaru arake Jina chendaya xaravacheza Riete na la generis uilua Ninka ruikanda mano a cabeza Por aguire luginine una Por aguire luginine una Da Viano, que chego se ando já avisé, tives a Lulu, que da Nanashi, nada nagasi riaruaraque, nada nagasi riaruaraque, Gina Chendaya, Xarabacheza. Riete na la generi shuilua Ninka ruikanda mano a cabeza Por aguire luginine una Por aguire Bueno, pues esto era Zapoteca. Yo creo que lo he entendido todo. Ani Cordero. Ani Cordero realmente no es mexicana. Ella nació en Boston, de nombre Ana Marieli Cordero García, pero realmente es de ascendencia puertorriqueña. Lo que ocurre es que la música que hace, pues sí que tiene que ver con la música mexicana, la ranchera y... los boleros y este tipo de cosas. Así que os vamos a poner esta canción que se llama Macorina. Ponme la mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer con ese olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenas danzón, caliente de aquel danzón. Macorina de Ani Cordero. Y bueno, vamos con Rodrigo y Gabriela. Si recordáis esa pareja que salieron de estar haciendo thrash metal en México y como se comían un torrao, se pusieron a tocar las guitarras por la playa, empezaron a rodar por el mundo y acabaron con un contrato discográfico. De tal manera que van a sacar ahora un disco en directo donde interpretan pues su último trabajo de 2019, que se llama Metabolution. Metabolution es un trabajo que lleva 3 años de trabajo, valga la expresión, donde pues bueno, meten 6 temas nuevos, donde por alguna parte se vislumbra también su afición por el budismo, por los títulos. Y en fin, bueno, tiene ese dúo de guitarras donde ella hace la percusión la mayor parte de las veces y él hace las melodías, aunque se cruzan, que es una virguería, ellos son realmente virtuosos de lo que hacen. Y en fin, la segunda cara, aunque ahora ya no hay caras B, porque a los CDs estas cosas no se les puede dar caras B, sería una versión del Echoes de Pink Floyd. Vamos, que estos empezaron con el thrash metal y al final van a acabar haciendo psicodelia o progresivo. En fin, de cualquier manera, pues cosas más raras se han visto, evidentemente. Bueno, y con Rodrigo y Gabriela, pues nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Ya sabéis, sed buenos, como decimos últimamente, no cojáis lo que no es vuestro. Y adiósito.